Algún día el lector querrá sin duda tener los detalles completos de su propia carta natal. Entre tanto, puede estar seguro de que el estudio de su signo solar es importante como primer paso. Sin embargo, el estudio del propio signo solar no ha de confundirse con el estudio de las predicciones basadas exclusivamente en dicho signo solar que aparecen en periódicos y revistas. Es posible que con frecuencia tales predicciones se impresionen por su exactitud, pero están lejos de ser infalibles. Solamente una carta natal calculada para la hora y el minuto precisos del nacimiento del consultante puede ser, en un ámbito tan especializado, realmente digna de confianza. Por otra parte, no hay que creer la tan corriente acusación según la cual ese tipo de predicciones no son más que un montón de consideraciones generales que es posible combinar de manera tal que puedan aplicarse a cualquiera. Esta afirmación es igualmente falsa. Las predicciones, aunque sería mejor hablar de indicaciones, se aplican tal como se las presenta a la persona Tauro, Piscis o Virgo individualmente. No son válidas sin discriminación para cualquiera de los 12 signos solares. Quienes las escriben son profesionales competentes que se basan en cálculos matemáticos de los aspectos que se forman entre el sol natal del consultante y los planetas que se mueven en lo alto, y que en esa misma medida ofrecen un alto grado de precisión. Las discrepancias se deben al hecho de que no son cálculos basados en el grado exacto del sol natal de cada lector, ni en los aspectos adicionales condicionados por los otros 8 planetas de su carta natal, sin hablar de su luna natal. Así y todo, estas indicaciones pueden ser interesantes y útiles, siempre y cuando se tengan en cuenta las discrepancias. El Sol es el más poderoso de todos los cuerpos estelares. Influye de modo tan decisivo en la personalidad que es posible dar una imagen asombrosamente exacta del individuo nacido en el momento en que este astro ejercía su poder a través de las influencias conocidas y predecibles de un determinado signo astrológico. Estas vibraciones electromagnéticas, ya que en el estado actual de la investigación no tenemos mejor término para designarlas, seguirán, a lo largo de toda la vida, imprimiendo en esa persona las características de su signo solar. El Sol no es el único factor que hay que tener en cuenta en el análisis del comportamiento humano y de sus rasgos, pero es, con mucho, la más importante entre las consideraciones aisladas.